Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 21 de noviembre. Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del universo, diste a luz al que te creó, y permaneces virgen para siempre. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada, y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco, y para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio. Como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aun a costa de la vida, los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey. Así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida: «Envíeme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado al paganismo, y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando arrogante las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: «Tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte, pero, por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma». De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 3. El Señor es mi defensa. El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. El Señor es mi defensa. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes, cuando mi voz te invoca. El Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto. Porque el Señor es mi defensa, no temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y me acecha. El Señor es mi defensa. Aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y, al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos visita y promueve nuestra conversión verdadera. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermano de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre recordemos que la palabra es un encuentro con Jesucristo. No es lo mismo, claro, que la comunión sacramental con Eucaristía, donde el encuentro es auténtico, profundo, verdadero, pero también encontrándolo en el prójimo. Lo que hiciste a tu hermano, a mí me lo hiciste, y en la palabra. Y el Señor nos llama siempre a una vida mejor. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, hoy precisamente la palabra de Dios nos habla de conversión, es decir, de esta transformación de la vida, que de un camino equivocado, de un camino que tal vez ni cuenta nos damos que está mal, volver o tomar el buen camino. Recuerdo lo que me comentaba un joven. Yo viví muchos años, y bueno, no era tan mayor de edad, pero él decía que era muchos años, aprovechándome de los demás, porque así fui educado. Tenían un negocio en su familia, y si podía, subían el precio, pagaban menos a los trabajadores. Total, este salía siempre ganando, pero en su conciencia como que algo le decía que no estaba mal. Qué importante es mantenerse en los valores buenos, en los valores auténticos, como hoy el caso que nos presenta el segundo libro de los Macabeos, el caso de Eleazar. Eleazar quiere decir auxiliado por Dios. Eliazar quiere decir Dios es mi ayuda. Es el nombre del cual deriva Lázaro. Lázaro es diminutivo de Eleazar. Este hombre que ya era grande y le querían obligar estos griegos a hacer cosas que no debía, comer la carne que no debía. Bueno, hoy día dice uno, va, con tal de ganarme la vida o salvar la vida, hago cualquier cosa. Y eso no está bien. Un cristiano no es que sea un terco, pero sí tiene que ser firme en su fe. Y este joven me decía, el buen camino que he tomado voy a dar la vida incluso para no dejarlo. O sea, la conversión tiene que ser algo profundo. Eleazar quedó como ejemplo y después la gente dijeron, bueno, si este hombre anciano se permaneció firme, nosotros también. En el Evangelio Jesús visita a Zaqueo. Lo visita en su casa. Fíjense que la gente pensaba que Jesús iba a Jerusalén para hacerse rey, pero no. Él fue a ver a un pecador. Zaqueo, ¿verdad? Que quiere decir, pues, bueno, útil. En fin, Zaqueo es el hombre que cobraba impuestos, era jefe de publicanos, tenía mala fama, que estando era un ladrón profundo. Algo de bueno había en su corazón. Y con la visita de Jesús se convierte y dice, Señor, dice, si he, daré la mitad de los bienes a los pobres y si he defraudado a alguien, lo devolveré. O sea, él está examinando su conciencia. El Señor pasa y nos llama a permanecer firmes en aquello que es bueno, que hemos aprendido y aunque no lo hayamos aprendido, que nos convirtamos y busquemos el bien. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿meditamos la vida de gente santa, buena? Los mártires, por ejemplo, Eleazar fue muerto por no por terco, por necio, sino por mantenerse firme en el bien. ¿O nos dejamos llevar nosotros por los malos ejemplos, las malas amistades? Bueno, nadie se da cuenta, Dios tampoco. Y la segunda pregunta, Zaqueo se transformó y esa transformación se convirtió en un reembolso, en una acción de retribuir si estaba haciendo algo malo. Alguien se confiesa, dice, sí, yo he robado mucho, pero ya pasó y se queda con ese dinero. ¿Estamos cayendo en esta falsa conversión? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús que nos llama a la conversión y le decimos, oh Cristo, la gente pensaba que ibas a ser un rey del mundo, pero eres el rey de la conversión, de la misericordia. Visitaste a Zaqueo, aunque todos hablaron mal, porque era la oveja perdida. El buen pastor busca la oveja perdida. Haz que nosotros nunca dejemos de buscarte como hizo este hombre. Y que tú viniendo a nuestro corazón nos ayudes a la conversión, que sigamos el ejemplo de aquellos que tuvieron estos valores como Eleazar y dieron la vida por aquello que creía por ti, Señor Jesús. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 3 dice, el Señor es mi defensa. Y dice el Salmo, mira Señor cuántos enemigos tengo y cuántos dicen ni Dios podrá salvar. ¿Quién puede decir esto? Bueno, lo puede decir Eleazar, ¿no? Un anciano que decían, bah, este como es anciano le va a dar miedo, pero no, se mantuvo firme en su fe. Vivió bien su vida y vivió bien su muerte, es decir, el paso a la eternidad. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está en casa de un hombre que ha hecho tal vez cosas malas, pero que va a examinar su conciencia. Zaqueo. Y Zaqueo se convierte, y Zaqueo da lo que había robado. Pensemos en este ejemplo, diciendo una vez más, el Señor es mi defensa. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos, hermanos. El primero, admirar a estas personas que se llaman los santos y las santas, especialmente los mártires. A veces son historias que ni siquiera conocemos. Sabemos la historia de los jugadores de fútbol, de los artistas, los cantantes, la farándula, pero no conocemos la vida de los santos. de los santos bíblicos y de los santos de la Iglesia Católica. Especialmente ver en estos mártires esa fortaleza que no les vino de sí mismos, les vino del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, imitar a Zaqueo. Alguien dice, sí, me arrepiento, pero o sigo robando o me quedo con lo que robé. No, Zaqueo dice, si algo he hecho, lo devolveré y daré la mitad de mis bienes a los pobres. Que esta conversión sea posible para nosotros por intercesión de María Santísima, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.